La obra de Fidel se hizo eterna por ser tan generosa con la humanidad y porque también todas las hachas se quebraron cuando quisieron tumbarlo. La fuerza del Kawairán. En el corazón de nuestro pueblo viven los héroes y mártires de la patria. Sus nombres, recuerdos y su presencia es algo palpable como la del comandante en jefe, porque la muerte se convirtió en victoria, libertad y en vida para el pueblo. Como cada domingo a esta hora, les damos la bienvenida a nuestros oyentes para juntos valorar los logros de la Revolución Cubana gracias a la gigantesca obra de un honorable cubano, Fidel Castro Ruz. El 19 de febrero del 2000 en Baraguá, el pueblo de Cuba hizo un juramento de resistir y vencer en un nuevo escenario, no ya el del campo de las armas, sino el de las ideas. Este suceso define representativamente la rebeldía heroica del pueblo cubano hasta la actualidad. En el mismo lugar que el general Mambí Antonio Maceo rechazara tajantemente una paz sin independencia y el plan de capitulación que le ofrecía el máximo representante de la metrópoli en Cuba, Fidel pronunció en un acto de rebeldía el juramento de Baraguá. Fidel en su nombre lo dice todo. La F de Fidel es fidelidad, la I de inmortalidad, la D de dedicación, la E eternidad y la L libertad. Para nosotros Fidel lo ha sido todo un ejemplo de hombre, de persona entregada a la revolución. Él para nosotros fue como un guía. Todo el mundo quisiera poder ser como Fidel. El juramento de resistir y vencer en el campo de las ideas lo manifestó el líder histórico de la Revolución Cubana como un nuevo escenario de lucha que tuvo como eje central el combate por la devolución del niño cubano Elian González, que devino acto de secuestro en suelo norteamericano, una lucha prolongada que se libró hasta el regreso definitivo a la patria. En aquella ocasión, hace hoy 18 años, Fidel expresó: las agresiones, los actos de terrorismo, el bloqueo y la guerra económica, los planes de subversión, las leyes como la Helms-Burton, Torricelli y numerosas enmiendas para hacer más riguroso el bloqueo, constituyen un conjunto de factores que obstaculizan nuestro desarrollo y compulsan la emigración. Fue Raúl quien comparó a Fidel con el Kawairán, el emblemático árbol de la flora cubana, una madera tan fuerte que es ideal para fabricar obras duraderas. ¡Qué acertada comparación simbólica! La fuerza del Kawairán. Integrantes de la delegación de base de la Unión de Periodistas de Cuba de Radio Cubitas realizaron el pasado jueves un recorrido por la Cooperativa de Créditos y Servicios Juramento de Baraguá, perteneciente a la empresa agropecuaria y citrícola Sola. La ocasión fue propicia para intercambiar con los integrantes de dicha unidad agropecuaria y conocer las labores que realizan para garantizar la calidad de la hoja de tabaco y diversificar la producción de alimentos. Hombres y mujeres responsabilizados con impulsar el avance económico del territorio, quienes día a día logran desde el surco enfrentar las adversidades como dignos seguidores del ejemplo de Maceo y Fidel. Usted está en sintonía con su programa La Fuerza del Kawairán. espacio dedicado a resaltar los logros de la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro Ruz, patriota que supo preservar en medio del asedio y las agresiones la independencia y la soberanía de Cuba como continuador de las ideas del Titán de Bronce. Júcaro siempre amoró con el grito en Paraguay y en Cacahual nuevo crece. La vigencia de la protesta de Baraguá, protagonizada por el mayor general Antonio Maceo, ante la indigna paz que mediante el Pacto del Sanjón pretendía imponer la metrópoli española en la isla, iluminó el amanecer de su escenario natural 140 años después del gesto de intransigencia patriótica. Aquel 15 de marzo de 1878, en que en pocas y precisas palabras Maceo dejó bien claro ante el general español Arsenio Martínez Campos que lejos de negociación alguna volverían a romperse las hostilidades, por lo que Fidel proclamaría después que Cuba sería un eterno Baraguá. Hoy ese espíritu se impone para los que intentan actualizar la doctrina Monroe. Al destacar la trascendencia de la protesta de Baraguá, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Cuevas Ramos, dijo que dicha respuesta fue una toma de posesión enaltecedora de los mambises del Oriente cubano por la causa libertaria, que rebasa la fase de jefe táctico de Maceo y agiganta su pensamiento como estratega militar y político. Los revolucionarios cubanos ratificamos la fidelidad a Maceo y los hombres de Baraguá, manifestamos que la independencia ni los principios se negocian, que la unidad hay que salvaguardarla como la garantía de la continuidad de esta revolución victoriosa proclamada por Fidel y que hoy lleva adelante el general de ejército Raúl Castro Ruz. En el histórico juramento de Baraguá, el comandante en jefe afirmó: «Tenemos derecho a la paz, al respeto de nuestra soberanía y nuestros intereses más sagrados. No nos hemos cansado ni nos cansaremos. Nadie se rendirá. Y cansarse en esta lucha sería, para un patriota y revolucionario cubano, más bochornoso que rendirse. Veremos quién tiene más razón, más motivación, más voluntad de luchar». Laboramos para ustedes Miguel Ángel Quiroga Acosta en la redacción. Grabación, corte y edición, Yamilka Barceló Herrera. Todos bajo la dirección artística de Judith Noda Díaz. Quien les habla, Maisbel Zulueta Artiles. Los esperamos el próximo domingo en este su programa, La Fuerza del Caguairán.